¿Lo que dijiste de los monos? Esto es un programa de los monos. ¿Qué cosa? Un programa. ¿Pero cómo se llama el programa? De los monos. No, pero ¿cómo se llama el programa? ¿El síndrome de los monos? Sí. No. El síndrome de las palabras. ¿Qué es lo que tenés vos? Porque hablas todo con Z. Todo con Z. ¿Tenés el síndrome de las palabras? No.